Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy de salud? Regular. Y lo peor del caso es que el médico me ha dicho ya rotundamente que yo no puedo tener salud de ninguna manera. ¿Y por qué no puede usted tener salud? Porque la última radiografía que me hice demuestra que yo tengo 14 piedras en el hígado. O sea, que tengo el hígado empedrado. ¿Y qué? Que empedrado y salud no puede ser. Sí, ¿verdad? ¿Cuánto me pongo de multa por no haberme fijado en eso? No, nada. Hoy vengo benévolo y no voy a ponerle multa ninguna. A ver qué caso tenemos hoy. Bueno, pues hoy tenemos un timo, señor juez. ¿A quién le dieron ese timo? A un español. Pues llame a los complicados en ese españolicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Bueno, vamos a ver quién acusa aquí. Servidor de usted, ilustre y hongolosongo magistrado. Aquí donde usted me ve, doctor, he sido víctima del timo más vulgar y más infame que ojos humanos vieron. ¿Quién fue el que lo timó? Ese sinvergüenza de Tres Patines, señor juez, que la tiene cogida conmigo y no me deja vivir en paz. ¿Quién, yo? No, Rudecindo, no, parece mentira que tú me digas eso a mí. Tú sabes que yo te quiero a ti con alma de niño, chico. ¿Con alma de niño? ¿Con alma de bandolero que me quiere usted a mí, desgraciado? Bueno, Rudecindo, el caso entonces es que Tres Patines lo volvió a timar a usted, ¿no es eso? Sí, señor. Y lo único que le deseo es que los 10 pesos que me timó se los tenga que gastar en penicilina. Momento, Rudecindo, no me eche maldiciones en este juzgado. No soy yo quien las echa, doctor. Es la colonia española. Nada de colonia española, es usted. Sí, pero con autorización de la colonia española, porque yo soy socio del Centro Gallego. Aunque sea usted hija de Galicia. No, óigame, oiga, momento. Vamos a aclarar eso, doctor. Silencio. Vamos a ver, Tres Patines, ¿confiesa usted haber timado a Rudecindo? No, señor, ¿qué voy a confesar? Rudecindo sustenta esa tesis errónea que no coincide ni concuerda con la verosimilitud legítima de los acontecimientos acaecidos en el transcurso de las circunstancias. ¿Cómo? ¿Qué fue por lo que dijo? ¿Qué dijo usted ahí? No, que va, eso no se puede decir más que una vez. Ah, ¿no? Sí, el médico me dijo que si le digo dos veces seguidas me puede dar una conmoción cerebral en el cerebro. ¿Una qué? ¿Cómo es? Una conmoción cerebral en el cerebro. ¿Y usted conoce alguna conmoción cerebral que no sea en el cerebro? Yo no. ¿Y tú? Yo tampoco. ¿Y entonces para qué te pones a preguntar bobería? Yo no pregunto bobería. Sí la preguntaste, no, chico. Usted es el que dice bobería. ¿Por qué, chico? Porque una conmoción cerebral tiene que ser en el cerebro de todas maneras. ¿Y yo no dije que era en el cerebro? Sí. ¿Entonces qué tú quieres? ¿Discutir? Dilo. All right. Vamos a dejar eso así. Vamos a dejarlo de ese tamaño. Usted insiste en que Tres Patines lo timó, ¿no es así, Rudecindo? Sí, señor. Insisto. Vuelvo a insistir. Y estoy insistiendo hasta pasado mañana, si hace falta. No hace falta. Y usted viene como testigo, ¿no es eso, Nananina? Sí, señor. Yo soy testigo de que Rudecindo tiene toda su razón y que Tres Patines le timó 10 pesos. Eso no es verdad. Eso sí es verdad. Y me repito que no es verdad. Ya, no me formen discusión en el juzgado. No, si esto no es una discusión. ¿Qué cosa es entonces? Es una polémica. Pues no quiero polémica tampoco. Y vamos a ver, Rudecindo, ¿qué timo fue el que le dieron a usted? Bueno, pues resulta ser ilustre y rinoceronte magistrado. Momento, Rudecindo. Secretario, ¿sí? Póngale 20 pesos de multa por llamarme rinoceronte. Espere, doctor, espere. Y no se precipite, que realmente eso tiene su explicación. Ah, eso tiene su explicación. Hombre, claro que sí. Usted no es aquí el representante de la justicia. Sí, señor. Y la justicia no es algo muy grande. En efecto. Pues el rinoceronte es un animal bastante grande también. Ah, vamos, y por eso me dijo usted rinoceronte a mí. Naturalmente. Entonces la cosa varía. Secretario, dígame. Bórrele los 20 pesos a Rudecindo. Muchas gracias, doctor. Póngale 180 días por la explicación. Muchas gracias, ¿qué doctor? ¿Qué cosa? Usted me da las gracias por eso. No, digo que muchas gracias pesadas he visto en mi vida, pero como las estoy a ninguna. 180 días más. Muchas gracias. De nada. Dígame, Nananina, usted que es la más seria, ¿qué timo fue el que le dieron a Rudecindo? Pues nada, señor juez, que Rudecindo cambió de giro, ¿sabe usted? Ah, ¿cómo que cambió de giro? Sí, señor, vendió la bodega que tenía y abrió un establecimiento nuevo. Ah, sí, ¿en dónde abrió usted ese establecimiento, Rudecindo? Bueno, pues no se lo debería decir, ¿no? Porque usted me ha tratado muy mal, doctor. Pero bueno, en fin, para que vea que no soy roncoroso, le voy a dar la dirección del establecimiento. En la calle 14, número 14.1414, tiene usted su casa. Muchas gracias. ¿Qué establecimiento es el suyo? Una pajarería. Secretario, dígame. Llame a la estación de policía y diga que manden una jaula. ¿Y eso qué? ¿Te muda para el establecimiento Rudecindo? No, señor. Usted y Rudecindo son los que se van a mudar una temporada para la Loma. Para la del Príncipe, ¿verdad? ¿Para cuál va a ser entonces? Hombre, como va Rudecindo también, podría ser la del burro, chico. Dito Dios, le puedo sonar un piñazo, doctor. No, señor. Cuidado. No me amenazca. No me amenazca. Nadie lo está amenazando. Digo, sí lo están amenazando. Ah. En fin, Nananina, el caso fue que Rudecindo cambió de giro, ¿no es eso? Sí, señor. Ahora se dedica a vender sinsonte, canario, loro, cotorra y etcétera, etcétera. Y murciélagos también. Ay, oiga, etcétera, etcétera, ¿qué pájaro es que es? ¿Cuál? El etcétera, etcétera, yo nunca lo he oído cantar, chico. No se hace boruco, hombre. Etcétera, etcétera, quiere decir todo lo demás. ¿Por qué Rudecindo vende también monos y perros? Ah, también vende monos y perros. ¿Eh? Sí, señor, tiene unos perros que son monísimos. Ahí está. Y tiene unos monos que son perrísimos también. No, eso es un disparate. Los monos no son perrísimos. ¿Por qué razón? Usted no dice que son monísimos los perros. Sí, señor. ¿Y entonces por qué no van a ser perrísimos los monos? Bueno, ya, no me formen polémicas aquí. No es polémica, chico. ¿Y qué es entonces? Eso es una discusión. Pues no quiero discusiones tampoco. En fin, la cuestión fue que usted abrió una pajarería, ¿no es eso, Rudecindo? Sí, señor. Una pajarería muy buena. Unos ejemplares magníficos, señor juez. No, eso sí es verdad. Yo pasé por ahí. Yo quisiera que tuviera, óyeme, el guacajulio tan lindo que tiene este hombre allí en la vidriera, chico. ¿El qué? Un guacajulio. ¿Cómo guacajulio, hombre? ¿Usted se refiere a uno que tiene muchos colorines? Sí, a ese mismo, chico. Eso es un guacamayo, compadre. Sí, pero perdóname, viejo, no estamos en mayo, estamos en julio ya, chico. Bendito sea Dios. Eso no tiene que ver, señor. ¿Cómo no va a tener que ver, Rudecindo? No discuta que yo de eso sé tanto como tú, chico. ¿Qué va usted a saber? ¿Qué va usted a saber? Eso es un guacamayo que viene a ser una especie de papagayo. No hable bobería, chico. El papagayo no es eso, chico. ¿Cómo que no es eso? No, señor. Papagayo, la misma palabra te lo está diciendo. Es el marido de mamá gallina, chico. Bueno, ya, Tres Patines, ya. ¿Eh? He dicho que no quiero polémicas ni discusiones. No, si esto no es ni polémica ni es discusión. ¿Qué cosa es entonces? Es una controversia. Pues no quiero controversia tampoco. Continúe, Rudecindo. ¿Qué fue lo que le hizo Tres Patines? Pues nada, doctor, que hará cuestión de unos 15 días, minuto más o minuto menos, se apareció Tres Patines en mi establecimiento y me preguntó si allí se vendían lechuzas. Y eso, Tres Patines quería comprar una lechuza, ¿verdad? Sí, señor. Nananina estaba allí y lo oyó también. ¿Verdad, Nananina? Sí, señor. Yo entré a ver si compraba un canario porque a mí me han dicho que hay una clase de canario que canta muy bonito y que se llama canario flauta. ¿Y usted se lo vendió, Rudecindo? No, porque yo no tengo canarios de flauta, ¿sabe usted? Todos los que tengo son de molde, doctor. ¿De molde? ¿Le hubiera vendido un bisonte, chico? ¿Cómo? Caballero, no hay, óyeme, pájaro que cante más lindo que el bisonte, chico. ¿El qué? El bisonte, chico. Hágame usted el favor, bisonte. ¿De qué quiere uno? No, ¿cómo que quiero uno? Pero es pájaro, es de Cuba. El bisonte es un pájaro cubano, chico. ¿Cubano? Que te toca el himno y toda la marcha de... ¿Pero cuándo usted ha visto un bisonte cantando, Tres Patines? ¿Cómo no, chico? ¿Usted querrá decir un sinsonte? ¿Un qué? Sinsonte. ¿Qué cosa es? ¿Cómo que qué cosa es? ¿Sinsonte? Sinsonte. Usted dijo bisonte. Bueno, entonces lo dije mal de pescuezo para adelante. ¿Cómo del pescuezo para adelante? Sí, porque el pescuezo para atrás está bien, chico. Bueno, pues no diga más nada. Usted oyó a Tres Patines cuando preguntaba si allí vendían lechuzas, ¿no es así, Nananina? Sí, señor. Tres Patines dijo que estaba trabajando en un laboratorio y que necesitaba una lechuza para hacer no sé qué experimento. Ah, sí. ¿Qué experimento era ese, Tres Patines? Bueno, era un experimento Ramones, de eso. ¿Qué? Que yo tenía antes una fábrica de experimento Ramones. ¿Cómo experimento Ramones? De eso que se le pone por arriba la bacalao a la vicaína, chico. Pimientos morrones. Pimientos morrones. Pero vendí ese negocio. Sí. Entonces, yo quería hacer una prueba. Sí. En el laboratorio, ¿tú sabes? Sí. Para ver si el hígado de... El aceite del hígado... ¿Del hígado? Del hígado de la... El hígado, aceite de hígado. De lechuza. Sí. Servía para matar los micrófonos. ¿Para matar los qué? Entonces, los micrófonos, chicos, los micrófonos, los bichitos esos que se meten en el cuerpo que producen las enfermedades. Esos bichitos no se llaman micrófonos, Tres Patines. Vamos, chicos, ¿cómo se llaman entonces? Microbios. ¿Microbios son los aparatos esos para hablar por el radio? No, señor. Ay, no discuta eso, chico. Dígame usted si los locutores hablaran por los microbios. Hombre, ¿qué pasaría? Nada, son... ¿qué pueden llevar que no traigan? Son micrófonos, esos son micrófonos precisamente. En fin, Rudecindo, el caso es que Tres Patines se interesaba por una lechuza para hacer un experimento, ¿no es eso? Sí, señor. Ajá. Y usted, naturalmente, no la tenía. No, señor, porque la lechuza es un ave que no tiene salida, doctor, ajá, en el mercado, ¿no? En mi pajarera vida me había pedido nunca un marchante un animalito de esos. Espérese un momento. Tres Patines, usted me hace el favor de decirme cómo es la lechuza. Chico, la lechuza es un ave de raspiña. ¿De raspiña? Ave de raspiña. De raspiña. Sí, que es nortámbula. Ella es nortámbula, ¿sabes? Mejor dicho, es sonámbula. Pero, porque ella toda la cosa que hace. La hace de noche. La hace de noche. Sí. Entonces de día... Ella lo que hace es ocultarse en la penumbra. ¿En la qué? Penumbra. Usted está bien hoy, ¿eh? La penumbra que viene a ser la cosa para ver bien. Bueno, está bien. No me explique más. Ya sé que usted ya conoce te enteraste a la de lo que es. Bueno, usted me dice que nunca había visto, nunca un marchante le había pedido un animalito de eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y qué más? Bueno, porque Tres Patines insistió en que necesitaba una lechuza de todas maneras. Sí, señor. Y dijo que estaba dispuesto a pagar hasta 20 pesos por ella. ¿No fue así, nenina? Sí, señor. Él dijo que en el laboratorio que le habían encargado donde él trabajaba, que le buscara de todas maneras a cualquier precio porque la necesitaba urgentemente esa lechuza. Muy bien, muy bien. ¿Y qué más? Bueno, porque Tres Patines se fue dejándome su dirección. Ajá. Por si yo encontraba una lechuza que venderle. Y efectivamente, doctor, a los 2 o 3 días se apareció en mi establecimiento una señora con una jaula en la mano preguntándome si yo quería comprar una lechuza. Una lechuza. Bueno, ¿y qué señora era esa? Una señora un poco vieja ya, vestida de colorado, con un sombrerito azul. ¿Bajita ella? Sí. ¿Y bastante gordita? Sí. Usted sabe quién es, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Sabe quién es? Es mamita, chica. ¡No me diga! Sí. Sí que esa señora era su mamita. Sí, parece que se enteró de que yo quería una lechuza. Ajá. Y se botó para el campo a cazarla. ¿Y por qué se la fue a vender a Rudecindo en lugar de llevársela directamente a usted? Bueno, yo presumo que ella es muy considerada, ¿tú sabes? Sí. Y seguro que no quiso quitarle su ganancia en el negocio a Rudecindo. Ah, vamos. No y... se le quiso entrevesar. Sí, sí. ¿Y qué, Rudecindo? ¿Usted compró la lechuza? Bueno, doctor, yo lo estuve pensando y dudando, ¿no? Pero en ese momento llegó un mensajero con una carta de Tres Patines y entonces me decidí a comprarla. ¿Qué decía esa carta? Hombre, aquí la tengo precisamente, aquí está. Dice así, mírala aquí. Estimado Rudecindo, dígame si ya consiguió la lechuza, porque si no... Voy a escribir a los Estados Unidos para que me manden una. Su seguro servidor, Tres Patines. Vaya, hombre, y en vista de eso compró usted la lechuza. Sí, señor. Como Tres Patines me había dicho que estaba dispuesto a pagar hasta 20 pesos por ella, pues yo discutí el precio con la señora hasta que logré que me la dieran 10 pesos. Los mismos 10 pesos que me ha estafado ese sinvergüenza. No, Rudecindo, chico, eso no es verdad. Yo no te estafé a ti nada, sí, señor, usted le ha dado un timo. ¿Qué? Porque ahora no quiere comprarle la lechuza. Porque la lechuza que él me vende es gris, caballero. Y yo necesito una lechuza que esté vestida de blanco, chico. ¿Blanca? Sí, blanco con un ovalito amarillo, chico. Si no es así, a mí no me sirve para la lechuza para el pirimento, chico. Bueno, usted no me dijo a mí nada de eso, ¿no? ¿Cómo que no, chico? ¿No? Se me olvidaría. Porque son muchas las cosas que uno tiene en la cabeza. Pero lo único que tú tienes que hacer es conseguirme a mí una lechuza blanca con ovalito amarillo y el negocio está hecho. Pero venga, ¿qué? ¿Dónde voy a conseguir yo una lechuza así, hombre? Por Dios. Ah, yo no sé, chico, yo no sé. Eso no es asunto mío, ¿verdad, señor? Tres Patines, no sea caretudo. Ese timo yo lo conozco. Tú lo has metido por ahí, ¿no? No, ¿cómo que yo lo he metido? Ah, tocho. Yo lo conozco. Usted se enredó, no sé cómo, con una lechuza. Y para conseguir que Rudecindo le diera a su mamita 10 pesos por ella, fue usted primero a ofrecerle 20 si le conseguía una, ¿no es eso? No, chico, tú me crees a mí capaz de eso. Sí, señor, lo creo capaz. Y como eso es un timo, lo voy a condenar. No, espérate, porque así sí que no. Para que haya timo, tiene que haber engaño. Y ahí no hubo engaño, porque yo se lo avisé a Rulecindo. ¿A mí? ¿Dónde me lo avisó usted? En la misma carta que te inscribí, Rulecindo. ¿Tú no la recibiste en el momento de que mamita te iba a vender la lechuza? Sí, señor. ¿Y cómo dice el encomencipio de la carta, chico? Deja ver un momento. Estimado Rulecindo. Pues mira, Abel, es tercera persona del verbo ser. Timado, conjugación del verbo timar. Rudecindo, conjugación del verbo, perdiste los 10 pesos. Yo creo que a nadie se le puede decir más claro que lo están timando. No me diga, entonces eso de estimado no era una demostración de afecto. ¿Cómo no, chico? Era una demostración de afecto y cariño, pero no hacia Rudecindo. ¿Hacia quién, entonces? Hacia los 10 pesos. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Aunque usted se me haga el primo, el inocente y el bobo, lo cometido es un timo, una estafita y un robo. Y como el hecho resulta debidamente probado, pague 100 pesos de multa y pase un mes encerrado.